cabeza a mí. No se pierde, no se deja encontrar. Lo que buscas siempre estuvo acá. Que nos gustaba saborear, si ella estaba así.